Álvaro, Álvaro, Álvaro, Álvarito. O sea, que a veces es difícil. Que realmente lo que estabas proponiendo al final queda en una parte, o sea, podrían ser esos tres como lo interno, el conjunto de nosotros y por otro lado lo formal. Sería trabajar, ¿no? Por sintetizarnos. O sea, sería lo interno de cada uno de nosotros, luego, digamos, la asamblea con sus acciones y todo esto, y luego, por otro lado, el formalismo de... Estaba comentando, Carlos, que como que quedaba en lo personal, la asamblea y el movimiento, ¿no? Un poco en tres cosas. Lo que pasa es que a lo mejor lo personal se queda muy pequeño y los otros dos son como muy grandes. O sea, a mí me parece muy poco operativo trabajar un grupo, ¿sabes? No. O sea, yo creo que tiene, o sea, es como sintetizar lo que has dicho antes. Uno sería lo personal o la relación entre asamblea y cada uno, o sea, la parte más psicológica, sociológica, por decirlo de alguna manera, más íntima. Luego hay otra parte que sería como las acciones que se realizan, la comunicación externa, todo este tipo de cosas. Y luego hay otra cosa que es la parte más formal, ¿no? Más de, no, pues nos tenemos que reunir de esta manera, hay estos pasos, el protocolo de no sé qué. Y son, creo que tienen mucho que ver con los tres puntos que decías antes. Sí, yo creo que podemos coincidir. Yo de alguna manera había sistematizado con estos enunciados. Estructura y organización de la Asamblea Popular sería un tema a trabajar. Y dentro de la estructura y organización de la Asamblea, del movimiento, trabajar el papel de la Asamblea, los objetivos y cómo funciona la Asamblea y cómo deben de funcionar las comisiones en general y la coordinación interna, externa, etc. Otra de las cuestiones sería el tema que tú habías iniciado, formación y trabajo individual y colectivo, que entraría más la cuestión del desarrollo personal dentro de este movimiento. Y otro grupo de trabajo, el grupo de que nos tenemos reunir, sería la estrategia y táctica del movimiento, ¿no? La planificación de aquí, de poner de cara a dos o tres, al menos dos meses, ¿no? Un poco, y las líneas generales, no decir, vamos a hacer esta manifestación, sino las líneas generales tendremos que encomendar en el movimiento. Y eso lo he llamado yo estrategia y táctica del movimiento y planificación, ¿no? Pues creo que hablamos todos de lo mismo. Sí. Yo tengo que tener más estructura, a ver qué os parece. No, la estructura, espera. Me lo dedico, ¿sí? ¿Sí? Que ya si empezamos la estructura, ya nos juntaremos la gente que queramos trabajarlo. Aquí solo te estamos anunciando los grandes temas. No, pero luego, eso luego. A lo mejor simplemente, o sea, lo que ahora, si no me equivoco, estamos intentando consensuar es cómo luego, o sea, qué grupos vamos a formar después para tratar qué temas. Antonio lo tiene ya desarrollado. Claro, sino que el tuyo entra en cómo nos estructuramos como asamblea. Vale, entonces ya después. Lo único, no sé si os parece operativo esto, no sé si lo hacemos así. ¿Y cómo nos organizamos? Son las 6. En principio pensábamos salir de aquí ya con todo renovado y parece y queda que no. Mucho. Pero que también es bueno, o sea, que ¿sabes? Que hayamos nos hayamos tirado 3 horas hablando de esto y jo, que yo creo que ya estamos otra vez como cohesionados, ¿no? Como diciendo, ojo, qué bien, porque vamos, tenemos la misma visión, las mismas quejas, las mismas ilusiones y bien. Yo diría más bien, incluso lo propondría cada 2 meses. Sí. Yo estoy una totalmente revisión. De acuerdo. Sí. O sea, nos ha faltado tiempo para... Digo, cada 2 meses puedo checar 3 o cada mes y medio. Eso es, entre el apartado mesa 3, estrategia... Esta es la presentación de hoy y más adelante. ¿Puedes? ¿Por qué no dividimos mesas? Decir, enumera otra vez, sí, bueno, y que salga gente, yo a la una, yo a la dos, pero, yo a la tres. Pero hay, ya, pero hay cosas que a lo mejor es para trabajarlos es que todos, lo que ¿no? Entiendo es que vas a la mesa y das la... Porque claro, habrá personas que quieran... Están los tres a lo mejor un poco... Vale, no, pues pensaba... Hay que elegir una. Vale, es que hay cosas, una. O sea, por ejemplo, hay una parte sobre la parte personal y eso. Un poco de digamos, de lo más básico de la asamblea. Que es que yo creo que eso es en sí la asamblea. Tiene que estar todo el mundo, ¿no? Yo creo que los grupos de trabajo es una forma de... Como si podemos hablar todos, pero podemos estar hasta las tantas. Los grupos de trabajo es, nos dividimos por temas y yo entiendo que luego, claro, luego lo traemos al plenario en plan de que cada grupo nombre a alguien, o nombre o salga alguien y traiga el resumen de cada grupo, de tal manera que la asamblea sea más fluida y podamos decidir. O sea, la asamblea decide, los grupos proponen y trabajan. No sé si para mí sería la clave, ¿no? Porque si no... lo podemos tirar y luego ya que cada uno elija el que quiera, si todo el mundo va a aportar positivamente, pues cada uno elige el que más le mola y ya está. María José, sí, yo voy a proponer otro en contra de mi amigo Eloy. A mí me parece que el hacer un grupo de trabajo y luego venir a la asamblea nos va a llevar muchísimo. Yo creo que podríamos establecer un tiempo por temas y tratar un primer punto, un segundo, porque hay muchas conexiones. Entonces, sí. Yo creo que darle un tiempo a cada tema y tratarlo en conjunto. No somos tantos como para que esto sea... Y además va a ser más rico porque vamos a enriquecernos todos, ¿no? Y además enlazando con lo que dice la compañera, puesto que hay alguien ya que tiene una estructura fijada, empezamos por ahí y vamos descartando. Pero con tiempo. Sí, vamos a poner un tiempo. Este es el tema. No queramos correr tanto. Di. Las 7:20. Gabriela. Y es que no, o sea, me parece bien porque puede ser más enriquecedor, pero también hay temas que nos van a requerir muchísimo más tiempo, temas que nos van a requerir menos tiempo, cómo temporalizar, qué es más prioritario, qué otra cosa. Yo veo bien repartirnos por grupos, que por grupos marquemos qué objetivos nos podemos plantear como grupo. Yo qué sé, no, de los tres grupos que ha hecho Manuel o lo que ha dicho tú, me da igual, lo mismo, ¿no? Pues hacemos tres grupos y cada grupo que plantee qué objetivos tiene que trabajar y qué es lo que tenemos que trabajar y trabajar esos temas, o sea, de cara a ser lo más ordenado y operativo, porque hoy, pues, si hay un tema en el que nos ensalzamos y vamos a estar aquí hablando 4 horas de lo mismo, al final no vamos a sacar muchas cosas. Creamos en nuestra inteligencia emocional. Podemos hacer una cosa mixta, ¿no? Que es lo de coger y decir, bueno, las cosas grandes, básicas y con un tiempo limitado las vamos a exponer entre todos, dedicando a cada grupo todos, pues no sé, media hora, una hora, lo que sea. Y luego, de ahí lo que vamos a sacar es, oye, esto hay que debatirlo con detalle. Pero eso será una cosa muy concreta, que eso a lo mejor sí que no interesa a todo el mundo. Es decir, a mí, no sé, por decir algo que no sé si es así o no, pero la estructura de cómo vamos a hacer las comisiones, pues a lo mejor no me interesa. Pues yo a eso ya no voy. Pero ya eso es una cosa muy concreta, no es genérico un grupo que esté hablando de generalidades, sino de generalidades hablar todos. Sería una cosa mixta. Venga, va, échame el pulpo ya que viene mi marido. Joder, vamos a terminar de una vez. A ver, que estamos perdiendo tiempo y los estamos perdiendo tiempo. No, joder, es que es verdad. Es que estamos perdiendo tiempo hasta que ya se puede estar hablando. Yo puedo decir una cosa, ya como que se ve que va la lenteja, ¿verdad? Es otra forma de decir lo mismo, ¿no? Efectivamente. Yo pensaba... Joder, es que es verdad, coño. Vanessa, yo pensaba en un principio que sería más eficiente efectivamente trabajar en grupos, pero también es verdad que a lo mejor la sensación de ineficiencia justamente viene de que hayamos estado trabajando hasta ahora por comisiones y que no hemos podido volcar todas nuestras inquietudes en temas que nos parecían interesantes. Entonces me sumo a lo que decía María José, que a lo mejor si el primer punto es cómo queremos funcionar como asamblea, pues deberíamos estar todos. Y que a lo mejor la parte del desarrollo personal, pues a lo mejor según cómo estemos organizados, pues digamos, pues la comisión, el grupo o las personas que quieran van a trabajar, no sé. O sea que demos el primer paso, que sería la organización de la asamblea, y luego ya en función de cómo se da este paso ya revisamos proceso en caso de que haya fallado. De todas maneras, todo esto lo tenemos que asimilar también para los siguientes pasos. Pero tenemos muy, o sea, hemos sacado todos los mismos temas, ¿no? Sí. Teníamos todos el mismo sentido, a pesar de que teníamos la sensación de que no era así. O sea, que más o menos, ¿no? Sí, sí. Entonces, ¿empezamos ahora? Sí, estamos dando. Madre mía. ¿Qué te dice Antonio? ¿Tenéis una cosa? ¿Qué es la propuesta? Es que yo que me despisto mucho, ¿vale? Entonces, ha habido un momento que estaba ahí. Esto quiere decir que se eliminan las comisiones. No te disperse tanto, una bomba acaba de soltar. No quiere decir que yo la quiero. No, ahora cada grupo de trabajo pasa unas movilizaciones. O sea, va a haber un grupo de trabajo. Nuestra dinámica de trabajo ahora. Eso no va a repercutir también en más saturación. No, no. Vale. Ah, sí, es para trabajar ahora. Pues nada, empiezo. Propuesta 1 para la parte de organización de la asamblea. En mi opinión, no hay que desandar el camino andado porque tiene cosas positivas y hay que eliminar lo negativo. Entonces, yo soy partidario, pero que una vez lo subí a N-1, de una propuesta de estatutos, entre comillas, de la asamblea lo más ligero posible, es decir, que quepan en una hoja. Que sea fácil de comunicar a cualquiera que se aproxime porque esperamos a mucha gente. Con lo cual, yo lo que propongo, se resume básicamente la propuesta en lo siguiente, en una frase. La asamblea decide, las comisiones o grupos de trabajo, como lo queramos llamar, trabajan y proponen. Es decir, las comisiones y grupos de trabajo se crean las que consideremos necesarias. A mí no me importaría que alguien que quiera crear una comisión o un grupo de trabajo que la cree, su viabilidad se verá si se apunta gente o no, pues se queda solo o sola, pues no, evidentemente pues poca comisión va a haber, ¿no? Entonces, entiendo que debe de haber las comisiones que se creen, pues mira qué bien, mientras estén ligadas a la regla de todo el trabajo que hacemos, luego lo sometemos a la asamblea. Entonces entiendo que, por una parte, se refuerza el compromiso de la gente que quiere mantener un compromiso con el 15M, porque puede acudir puntualmente a las comisiones de trabajo, integrarse y hacer grupo, y a la vez, todo ese trabajo de los grupos va a la asamblea, porque lo que no me cabe a mí en la cabeza o no me parece bien es que las comisiones tomen decisiones por su cuenta, es decir, las comisiones del 15M tienen que someter todo a la asamblea del 15M, a no ser que hagan cosas por su cuenta, eso ya es otra historia, ¿no? O vecinos hagan lo que quieran, pero lo que es las comisiones del 15M, que siempre todo se someta a la asamblea, pero que... Álvaro, con esto lo que quiero decir es que no generemos unos estatutos súper complicados del tipo, para ser del 15M hay que ser no sé qué. No, yo creo que algo simple, que cada comisión fije siempre un día y un lugar que sea el mismo para que quien quiera pueda acudir. Que cada comisión diga, o sea, construir a partir de lo que tenemos. Lo único que entiendo que quizá las comisiones que tengan toda la autonomía del mundo para hacer propuestas y para llevar a cabo trabajos, o sea, que si está trabajando una comisión en algo, pues que se le dé autonomía y que tire para adelante, que pueda avanzar, que no seamos contravesos, pero siempre con el amparo, con el paraguas de la decisión de la asamblea. O sea, método sencillo y práctico y horizontal. A ver, ¿cogemos turno de palabra o no? No, da igual, vamos. A ver, ¿quién empieza? A ver, Antonio primero. A ver. Luego. Bueno, vamos con de tres en tres, ¿vale? Y vamos viendo y según lo que van hablando, pues Antonio. ¿Por qué? Bueno, vamos a ver, la estructura social va a ser un tema central, ¿sabes? El tema de la duración lo estima, ¿sabes? La asamblea. sea, si va a ser de 15 días, un mes, dos meses, ¿sabes? Eso se estima en la asamblea, ¿eh? Se consensúa en la asamblea, ¿no? Y sería basado entre grupos. Tres grupos paralelos. Uno sería el grupo de información, en el que estaría trabajo, vivienda, legal y economía, que se reuniría todas las semanas. El segundo grupo sería divulgación, que la información pasaría hacia abajo, ¿no? O sea, mediante la red o asistiendo a esa comisión en concreto, la información, y daría, digamos, la información para que divulgación la divulgara. Mediante videoforum, mesas informativas, otro tipo de eventos, ¿no? Y luego estaría el tercer grupo, que es el de infraestructura, que sería el encargado de dar los medios, o sea, acudir a divulgación para que lo divulgara. O sea, estos son paralelos, hacia abajo. ¿El grupo, perdón, que no había? Sí. Infraestructura. No, o sea, tema central, vale, grupo de información, grupo de divulgación, grupo de infraestructura. ¿El central qué cantidad tiene? ¿El central qué tendría? ¿Qué tendría el central? Divulgación es el reloj de... ¿El central? No, sería un tema central. Ah, perdón. ¿Sabes? El grupo de información, grupo de divulgación y grupo de infraestructura. O sea, estamos colaborando en un tema completo. Ya. Hacer más presión, ¿no? Vamos a ver, las líneas, pues como comentaba, sean videoforum, informativas, propaganda, folletos, carteles, lo típico, ¿no? Y el modo de divulgación, esto lo elige el grupo de divulgación, que es el encargado. Bien, luego, cada 15 días, también sugeriría que los videoforum, en vez de cada semana, fuera cada 15 días. Para que haya más tiempo, ¿sabes? Sí, ese consenso. Pero si no, ahí ya, pero bueno. Se consensuó en la del sábado pasado. Bien. Luego, No. Sí, no, pero que el videoforum ha sido cuando, perdona que interrumpa, pero los videoforum es cuando hemos querido hacer uno, se ha puesto una fecha y se ha aprobado. Sí. Se aprobaron tres y se han hecho los tres, pero y ahora mismo no hay ninguno en cartelera. El videoforum ha sido una buena forma, ha dado un resultado bastante óptimo, ¿no? Ah, bueno, pero que es positivo. Lo que pasa es que, claro, cada semana es muy complicado dejar una información. O sea, que en el caso de hacerlos, que tuviéramos la previsión de no hacerlo cada semana. Claro, evidentemente, tener más margen para trabajar, ¿no? Para recibir la información, elegir el documental o la película, ¿no? ¿Sabes? Vale. Luego vamos a ver, cada 15 días, un portavoz de cada grupo, el de información, el de divulgación, el de infraestructura, quedaría para reunir la información. Divulgación y estructura, ¿no? Luego, un representante de esa comisión de comisiones asistirá a la asamblea y plantearía saber la línea que se va a seguir. O sea, pues información no sabe esta información, nosotros vamos a ir lugar así y perfección no da estos medios. O sea, y en cuanto al tema de comunicaciones y consensos, pues esto lo mueve la asamblea. En definitiva es eso, vamos, tres estructuras, digamos, que se unen, ¿no? Ahora bien, en el caso de información, está trabajo, vivienda, legal y economía, estarían juntos trabajando el mismo tema, pero a la misma vez ser independientes. O sea, eso no exime de trabajar en temas particulares. Al igual que si una comisión, la comisión de infraestructura, el grupo de infraestructura, quiere dar ideas e información, pues tiene que acercarse, o mediante la red, y dar información, o sea, diferente. O sea, que los tres grupos se pueden intercomunicar, ¿no? Es más sencillo. Y bueno, básicamente es eso. ¿Rocío? Lo que pasa es que me ha chocado un poco lo que decías tú, Eloy, porque yo entiendo que se está funcionando hacia ahora, ¿no? Sí. ¿O no se está funcionando así? Sí, pues lo que ha dicho Eloy, sí, se está funcionando. ¿Quién eres tú? Tú. No, pero me ha chocado lo que has dicho. No, porque la fórmula que has planteado, yo consideraba que así estaba funcionando, ¿no? Sí. Que había estas comisiones y las propuestas que se hacían se están llevando a la asamblea, siempre está aprobado por la asamblea, por eso no. Entonces tú lo que propones es que continuemos básicamente con la misma fórmula. Así, por eso me ha chocado. Entonces, sí, bueno, yo lo que proponía era, sí, efectivamente, continuar con la misma fórmula, pero mejorarla en el sentido de que, teniendo claro, pues, por ejemplo, que las comisiones no deciden, sino que solamente proponen, a tenerlo más claro, pero digo, para mí, cuanto menos estructura mejor, porque no somos dentro de una multinacional y tal, sino algo sencillo. Y por otra parte, como esto ha sido de una manera natural, pues a veces lo natural, yo qué sé, como que dices, es que responde a la realidad. O sea, para mí no es tan importante que tengamos una estructura más gorda, no nos va a salvar de nada, sino que en lo que tenemos lo reforcemos y lo tratemos con cariño y con ganas. O sea, es más importante eso que creemos una estructura que haya que aprendérsela y venir con abogado aquí después. Yo propuse en tal día el punto 3, 4, no sé cuánto, y venga alguien aquí diciendo, no, porque eso pasó. Yo qué sé, eso es un lío, yo creo. Ah, nada más eso que me llamó la atención. Espera, María José. Sí, yo simplemente exponer algo que seguro que ya le habéis dado alguna vuelta, pero que a mí me parece importante reflexionar, porque si lo que queremos es llegar a la gente, el mejor modelo no es quedar todos los sábados a las 12 de la mañana. Eso es imposible, la gente no va a venir. Entonces, a eso hay que darle una vuelta. Yo no sé si hacerlo cada más tiempo, o en otra hora, o en otro momento, pero sí que es imposible, es imposible. Pasarán un poquito de largo porque van a la compra o a tal, pero si queremos una permanencia de todo el mundo, hay que darle una vuelta a eso. No sé si ya se lo habréis dado en algún otro momento y... No, oficialmente pero no. Hay que repensarlo, ¿no? Pero es duro, todo lo sabemos. Se propuso hacer cada vez más tiempo. Oye, asamblea. Resumo en primer lo que ha dicho David, es que vamos a tomar turnos de palabra de tres en tres, ¿vale? Entonces, si queréis, simplemente vuelvo a contar un poco lo que hemos comentado, para que nos quede a todos. De este último punto, ¿se puede explicar un poco más de no sé, posibilidades o...? No, yo lo pongo sobre la mesa para hablar todos sobre ello, reflexionar sobre ello. O sea, yo no tengo la solución, ya me gustaría, ¿no? Decir, pues el miércoles a las 7 de la tarde es guay porque todo el mundo va a venir. No lo sé. Lo que sí que sé es que un sábado a las 12 de la mañana, no un sábado, todos los sábados, a las 12 de la mañana nos vamos a quedar sin gente, lógicamente. O sea, no sé si habría que poner un número, un día señalado, el primero, el cuarto, no lo sé, no sé cómo hacerlo. Pero es que es imposible y es que la gente cercana a mí, pues me lo dice, ¿no? Es que todos los sábados no pueden. Entonces, siempre vamos a oscilar más o menos los mismos, porque es imposible que la gente se quede. Creo que algo importante de la asamblea no es tener estos grupos de reflexiones que son maravillosos, sino llegar a la gente, ¿no? Entonces hay que intentar buscar la manera de que la gente permanezca, ¿no? Mayoritariamente. No sé cómo. Yo creo que aquí hay, digamos, tres temas importantes, ¿no? El primero, que yo creo que es toda la propuesta luego de estructura que tenía Antonio, que es su primer apartado era que trabajemos todos sobre un tema central y que cada 15 días aportemos resultados. A lo mejor esto significa que la asamblea importante del barrio pues puede ser cada 15 días o cada mes, retomando la propuesta de María José, de decir es que cada semana nos agotamos y agotamos a los vecinos y no quieren ir, ¿no? Pero si cada mes vamos a presentar algo importante y invitar a que participen a otras cosas y tal, a lo mejor sí conseguimos que venga la gente. Lo que decía Eloy, insistir en la soberanía de la asamblea, y yo iría más lejos también en relación con Sol y con la APM, ¿no? Que es como que somos soberanos y es todo que no se nos olvide, ¿no? Y a los de Sol tampoco, ni a nosotros, ni es un poco así. Y bueno, y la propuesta de Antonio, ¿no? De agrupar comisiones para hacer una cosa de lo más abajo, digamos, de recoger información, divulgación y cómo lo organizamos en tres grupos: información, divulgación e infraestructuras. Lo del videoforum, de hacerlo cada 15 días, allí me cuelo. Yo personalmente no creo que hay que hacer videoforum por hacer videoforum cada 15 días, ¿no? Sino que en función de lo que decidamos trabajar, pues si surge la necesidad o la importancia de hacer un videoforum, que se haga, ¿no? A no ser que queramos que sea un elemento para atraer a la gente, pero no nos quedemos en lo que decía Eloy el otro día, que antes, que necesitamos el programa no sé qué para hacer un boletín. Lo que necesitas es gente que lo lea y gente que lo haga, no un programa para hacerlo. Y yo creo que es un poco de resumen de las tres intervenciones. Entonces yo creo que hay dos cosas importantes a pensar, que es, uno, si queremos trabajar como asamblea en un tema central, 15 de octubre y 20N, por ejemplo, que son las cosas que han salido en esto, y entonces decidimos volcarnos en esto y luego vemos cómo lo estructuramos. Y dos, si las asambleas tienen sentido, seguir haciéndolas cada semana. Está abierto el turno de palabra. Uy. Vamos a ver qué nos visto primero. Yo de todas maneras tengo también mi cosas que decir, entonces me apunto al último, pero bueno, a ver, personas que ya han hablado, tú no has hablado todavía, Flor, luego vamos para allá, ¿vale? Vamos haciendo así, y yo luego vamos en el otro sentido, chicos. Bien, hay una, en relación, se ha mencionado antes que, verdad, que si hacemos la asamblea todos los sábados puede generar un desgaste y que no vaya tanta gente como en principio queremos que vaya. Pero el problema, yo creo que confundimos la asamblea con el movimiento. La asamblea es una cosa muy importante, pero no es el movimiento. El movimiento es más allá de la asamblea. Y lo importante no está tanto la asamblea, sino crear una red de redes que seamos capaces de difundir información, sensibilidades y conciencia de cara a transformar la realidad. Y otra cosa distinta es cuando la asamblea, que debe cumplir una serie de objetivos, que son los siguientes que voy a anunciar. Por un lado, la asamblea debe ser el elemento de visualización del mundo. Por otro lado, de cohesión grupal, que es lo que estamos haciendo aquí en este momento, de sensibilidad, y que entronca bastante con la dimensión esa afectiva, personal, de la gente que estamos aquí. Otra de las cuestiones que debe servir la asamblea es para enunciar los grandes temas que nos preocupan, que nos ocupan. Otra de las cuestiones es recuperar la asamblea primigenia, incluso la asamblea del sol, que es el quejío individual que se convierte en propuesta colectiva. Que la gente llegue y exprese lo que siente, lo que le duele. De tal manera que, obviamente, no debe ser un espacio, digamos, para dedicarle un espacio excesivamente de tiempo al consumo interno. Decíamos la tricón, la cuatricón. No, pero no solamente la tricón, la cuatricón, sino que dedicamos excesivamente tiempo a cuestiones internas. Y eso puede desalentar a algunas personas. Y por lo tanto, tiene que haber otros espacios. Lo que decía yo anteriormente, eso no es malo ni bueno. El problema es cuando pedimos al peral naranjas y al naranjo le pedimos peras. Y sabemos lo que es la asamblea, que no es un elemento, digamos, de debate profundo ni de debate extenso, porque para eso hay otros espacios. Sino que la asamblea debe ser el elemento de visualización, de cohesión y además de iniciación y de la queja individual, la queja colectiva y la propuesta colectiva. Y sabemos que para eso no nos debe preocupar que la asamblea no sea el elemento de posición pormenorizada de todos y cada uno de los temas que nos ocupen y nos preocupan. En cambio, yo reservaría, no para las comisiones, incluso hablando antes con Eloy, incluso le cambiaría el nombre, pero vamos, voy a hacer tiquismiquis con el tema, porque el problema de las comisiones nos remite a eso, a comisionados, a personas que ya somos los que tenemos, no solamente que somos competentes, sino que tenemos la competencia. Yo el otro día, antes, decía que la comisión de comunicación son competentes en comunicación, pero no tienen la competencia de la comunicación. La comisión a la que pertenezco yo, somos competentes en participación, pero no tenemos la competencia de la participación. En cambio, cuando hablamos de comisión, parece que estamos comisionados en esas tareas. Y yo lo que propongo es que haya grupos de trabajo, de reflexión y de debate. Y esos grupos de trabajo, de reflexión y de debate, haya tantos como la gente quiera constituirlo como tal. Tantos como la gente quiera constituirlo. No pondría, digamos, un elemento, una censura previa. Si cinco personas del barrio quieren reunirse para hablar sobre, hombre, siempre y cuando el tronque de los principios básicos del movimiento, no para reunirse para apalear a los inmigrantes, obviamente, ¿no? Sino que si cinco personas, digo que esto lo doy por obvio, vamos, que entiende que son personas que se reúnan para hablar y debatir sobre los temas que nos ocupan y nos preocupan y nos unen como movimiento para cambiar este mundo, ¿no? Entonces, en ese sentido, pero obvio, entro con lo que dice Eloy, esto debe ser un grupo de trabajo, de reflexión y debate que formulen propuestas. Y decía ella, pero esto es que me extraña, pero aquí es, así es como funcionamos. No, es que con lo que dice Eloy, es que así es como deberíamos de funcionar. El problema es que en buena parte, muchas veces, sin quererlo a lo mejor, y dedicando mucho esfuerzo, todos y cada una de las personas que estamos en cada una de las comisiones, funcionamos, diríamos por cierta manera, como átomos dentro del movimiento. Y debemos de elaborar propuestas que conciten el conjunto de las voluntades de todos y cada una de las personas que participan en el movimiento. De tal manera que nunca, nunca debe emanar una propuesta que solamente sea elaborada por la propia comisión. Sino, como hemos dicho muchas veces, en la comisión nuestra de participación ciudadana, nosotros somos los que reflexionamos y hacemos propuestas, pero no los que vamos a ejecutar exclusivamente esa propuesta. Si nosotros trabajamos, por ejemplo, en el tema de las redadas, no quiere decir ni mucho menos que la comisión de participación ciudadana sean los que participen en las manifestaciones o en los actos relacionados con las manifestaciones antirredadas, sino reflexionamos, debatimos y lo proponemos a la asamblea para que el conjunto del movimiento lo asuma como tal. Y para eso es imprescindible, o por lo menos para eso es necesario, que haya, y en eso me sumo a la propuesta que está recogida ya, tiempo A, que solamente haya un gran acto central del movimiento. Que puede haber pequeños actos, obviamente, pero el gran acto central del movimiento, y que para ese acto central trabajemos todo el movimiento, no una comisión. Independientemente de dónde haya emanado la propuesta inicial, esa propuesta, una vez que ha sido consensuada, trabajada, reflexionada y aprobada en la Asamblea, se convierte en propuesta del movimiento, no de un grupo determinado. Entonces, en este sentido, y otras cuestiones que sí que habría que abordar, pero lo dejo para posteriores debates, sería nuestra relación con la APM, con la Tricón, y ahora ya nos de cachondeo, y con la Cuatricón. ¿Hasta qué punto? Es un tema a debatir, no digo que ahora mismo, digo, si no da tiempo hoy o otro día, ¿hasta qué punto es necesario que exista una comisión de comisiones? Ya no es una comisión de comisiones de comunicación, sino en general. Otra cosa distinta es que cualquier ser humano se reúna con otros seres humanos para debatir sobre la comunicación, sobre la economía, sobre el trabajo, sobre género, sobre salud o sobre deporte. Pero ¿hasta qué punto tiene sentido que haya una comisión de comisiones de algo? Eso sería otro tema de debatir. Entonces, propuestas sobre la cohesión grupal, visualización del movimiento, recuperar el tejido, ¿en qué se concreta? Mi propuesta se concreta en que sepamos en todo momento qué es lo que demandamos. La asamblea no es el espacio para debatir con profusión y extensión un tema determinado. Si sabemos esto, no nos debe preocupar que en la asamblea no se debata con profusión y extensión un tema, porque para eso están las comisiones, están los grupos de trabajo, y en los grupos de trabajo se trabaja, se reflexiona sobre un tema determinado. ¿Y para qué sirve la asamblea? Pues la asamblea sirve para cohesión grupal, visualizar el movimiento, para exponer las ideas generales, para que la gente exponga sus tejidos, y obviamente también para tomar las resoluciones que engloba el conjunto del movimiento, y para dar a conocer lo que acontece en otros lugares, etcétera, etcétera, ¿no? Pero no tanto un espacio de reflexión, porque aquí, por ejemplo, hoy somos 60-70 personas y ya tenemos una cierta dificultad. Con un movimiento que yo aspiro a ser 2.000, 3.000 o 5.000 personas, no espacio para el debate. Pero eso no nos tiene que preocupar, porque el movimiento es más allá de la propia asamblea. Como digo, el movimiento debe ser una estructura reticular que abra nudos, que establezca nudos con los cuales propiciar el cambio social de transformación y cambiar este mundo, ¿no? Vale. No. Yo ya casi paso palabra. Vale. Ya después de todo lo que ha dicho aquí el compañero, ya no se me ha olvidado. Bueno, vamos a ver, voy a centrar. Era apoyar un poco lo que decía María José con respecto a captar más gente hacia, bueno, pues la asamblea, concretando un poco en lo que es la asamblea de Usera. Y estoy de acuerdo con que fuera, quizá yo, vamos, volvía una vez al mes, lo que es la asamblea. Y luego, todo lo que ha comentado Manuel, lo que ha comentado, pues bueno, es ahí un engranaje que yo no me he puesto a pensar, que por eso decía yo lo de pasar palabra para reflexionar un poco, porque no lo tengo claro. Pero lo que sí creo que para, de cara a la gente de fuera, digamos, que no está en la asamblea, que no viene habitualmente, pues yo creo que sí, que llevar un tema central, un tema que atraiga a la gente, que la enganche, que se implique un poquito, y que no sea, pues eso, todas las semanas la asamblea, porque yo creo que es verdad que desgasta, y nos desgasta también a los que tenemos interés. Bueno. A ver, yo había pensado una forma de organizarnos, ¿vale? Más o menos como había pensado Antonio, pero primero habría yo creo que pensar en cómo nos relacionamos con las demás asambleas. Por eso está las APM y las APM temáticas, ¿de acuerdo? La Tricón, la Cuatricón, lo que quieras, es una APM temática de comunicación, ¿vale? Lo que pasa es que tiene ese nombre. pero yo no descarto de que haya APMs temáticas de vivienda y de tal. ¿Para qué son esas APMs temáticas? Pues para sincronizar movimientos. Es decir, en todas las asambleas, en el mismo tiempo, en la misma semana, se hacen cosas de vivienda. En el mismo tiempo, en el mismo momento, se hacen cosas de participación, lo que sea, ¿vale? Pero sincronizar. Entonces, para mí, creo que tendríamos que hacer primero los tiempos. Es decir, una semana se reúnen las comisiones, otra semana se reúne la asamblea, otra semana se reúne la APM. Eso sería carácter informativo, es decir, la información va desde abajo hasta arriba y luego vuelve otra vez a bajar. Otra vez comisiones, luego asamblea y luego APMs temáticas. Y ahí se debe decidir ya las acciones primordiales, ¿sabes? Y que no se pisen unos a otras, es decir, que si la APM temática de vivienda dice que esta semana se tiene que hacer tal, pues que la APM de lo que sea educación, pues que considere eso y que no se pise a la de vivienda, ¿sabes? Por eso están las APMs temáticas. Y bueno, eso es un poco lo que yo había pensado, por lo menos de organización de dentro para afuera. Para adentro ya, eso ya podemos discutirlo más adelante. Pero bueno. Ya hemos tenido tres turnos de palabra. Se ha vuelto a tratar el tema de que las asambleas no sean semanales, al menos las asambleas, es que no sé si al final no vamos a tener que tender a dos tipos de asambleas, ¿no? Una más de la gente que estamos, que somos activistas de la Asamblea Popular de Usera y que entonces estamos trabajando de forma continua, y la gente del barrio que viene a informarse de lo que se está haciendo, a exponernos su situación, a exponernos sus inquietudes o sus problemas y ver cómo esto lo podemos encauzar hacia algún tipo de acción, ¿no? Por otro lado, un poco pues cambiar el nombre de la comisión, de las comisiones, que sean grupos de trabajo, y tanto Manuel como David sí que ponen en cuestión, digamos, de dos formas muy distintas, la relación con la APM, con las comisiones de comisiones y... Sí, eso. Y la relación comisiones-asamblea. Entonces, yo no sé si queréis que vayamos... O sea, que sigamos turno. Con turno o que ya vayamos viendo que hay algunos temas que ya son bastante... que coinciden. Yo quería hablar. ¿Eh? David Carlos, habría que dar opción a la otra. Sí, vamos así, porque si no, para hablar toda la gente. Yo estaba apuntado ya, ¿no? No, ya apuntado a tres: Tania, Ángel y Carlos, ¿vale? Pero yo no estaba apuntado a David antes. Vamos así, ¿sabes? Y en referencia al tema que ha sido palpable, de que muchos hemos dicho del agotamiento, de tratar de dinamizar esto, y de que todos los sábados a determinada hora, yo también estoy de acuerdo, eso discrimina a mucha gente y favorece a otras, en fin. Para mí, cada vez que en agosto hicimos cambios de horarios, hicimos cambios de... Ahora han hecho un cambio de lugar que me he enterado de milagro. Necesitamos una referencia a la hora de que las asambleas no pueden ser aleatorias, no podemos cambiar así como así. Tiene que haber cierta pauta. Si no van a ser semanales, yo propongo, por ejemplo, que entonces la pauta sea la fecha. En vez de que sea todos los sábados, es el primero, por ejemplo, y el 15, sí que me parecería bueno mantenerlo. ¿Qué día cae el 15? Pues si cae un miércoles, siempre sea a la misma hora, no importa el día que caiga, y eso es una referencia. Luego puedes cambiar el lugar, ¿vale? Pero tienes una fecha, tienes una hora. ¿Sabes cómo tienes que organizarte para poder intentar, digamos, poner tu agenda en función de eso? Por lo menos para mí es importante. Yo hago varias cosas, intento estar lo más que puedo, pero no siempre es sencillo. Y que la gente tú puedas poner en un cartel, que el cartel sea perdurable, no tener que desechar 300 carteles porque ya no me sirven. Yo propongo eso, el día 1 y el día 15, siempre a la misma hora, y si queréis también cambiando los lugares, cosa que no me parece mal, pero bueno, que sean también algo cíclico que se pueda predecir, hacer posible y hacer fácil a la gente que venga. O sea, para mí, y yo formo parte de la asamblea y vengo lo más que puedo, no era fácil saber dónde era la asamblea hoy. Si ni siquiera es fácil para nosotros, no solo vamos a hacer difíciles a la gente que va a venir. Tienen que tener una referencia, que yo se lo haya dicho un mes y él diga, vale, viene el 15 y si voy a la asamblea, una fecha es una referencia. Se puede coger. Vale, Ángel. Sí, yo intentaré ser lo más breve posible en cuanto a, bueno, pues lo que se ha hablado de aquí. Creo que efectivamente trabajar y debatir en los grupos de trabajo, efectivamente, todo lo bien y a tope que se pueda. La decisión, por supuesto, en la asamblea y lo que la asamblea se decida para trabajar en lo que la asamblea decida, ¿no? Esos grupos se dedicarían a trabajar. Cada 15 días una asamblea para ver cómo van esos grupos de trabajo precisamente. Y a final de mes una acción, la que estamos diciendo que sea una acción mensual, pues a final de mes se haría otra acción con otra asamblea antes o después para preparar la acción, por ejemplo. Y luego, bueno, también una cosa importante me parece que es que aparte quiero decir que se tiene que asumir también un poco y dejarnos, tal vez, es una opinión, de hablar ya de miembros del 15M y empezar a hablar de lo que realmente somos, vecinos, trabajadores, parados, emigrantes, lo que sea, ¿no? Es decir, y así tal vez tengamos una concienciación mayor a la hora de ponernos de acuerdo precisamente con los que tenemos que ponernos de acuerdo, con nuestros vecinos, con nuestros compañeros de trabajo, etcétera. Y bueno, pues simplemente, básicamente es eso. Una acción al mes, asambleas cada 15 días, y bueno, pues y los grupos de trabajo a trabajar y a debatir a fondo. Y en la asamblea, como ha dicho antes Eloy, cortitas, resumidas y máxima participación a la gente que viene de otros lugares, en fin, y las acciones pues ya se están debatiendo y hablando en los grupos de trabajo. Simplemente quería decir eso. Carlos. Bueno, lo primero de esto último que se está hablando, a mí me parece buena idea. Incluso, bueno, una de las ideas que teníamos era que la asamblea fuese itinerante, ¿no? Y teníamos ahí nuestra duda de ¿qué hacemos? ¿Todas itinerantes? ¿La mitad itinerantes? ¿Una vez al mes itinerante? Bueno, si hacemos una asamblea, si dividimos en dos asambleas, una más, digamos, de organización interna y otra más para debatir, exponer los problemas y digamos, entre todos ir generando esas ideas comunes y encontrar lo común de todos, ¿no? Pues esa es la que puede ser itinerante, ¿no? Esa es la que a lo mejor va a reunir más gente y además hay que mostrarla más y hay que hacer que, bueno, pues darle más difusión. Pues esa es la que puede ser itinerante y que la que es pues un poco más interna siga quedándose en la Plaza de la Asamblea, que para algo se llama Plaza de la Asamblea. Y luego, por otro lado, yo lamento ser muy negativo, pero es que de las propuestas que estamos poniendo, pues de momento voy encontrando la parte negativa, a ver si luego logro encontrar la positiva de alguna y así la apoyo, ¿no? Pero hay una propuesta, por ejemplo, de ir haciendo, de ir subiendo de abajo arriba y luego de arriba abajo. Lo cual, o sea, para mí sería óptimo si tenemos tiempo, pero es que generalmente estamos yendo a una velocidad pasmosa, es decir, es que hoy estábamos decidiendo cosas muy importantes de la asamblea de la semana que viene, pero es que de aquí a 15 días tenemos que organizar la de Dios es Cristo, y esto, organizar en 15 días subiendo para hablar, o sea, que las APMs digan no sé qué para luego las comisiones, para luego bajar, para luego subir y luego llevarlo a la APM, en 15 días no hay tiempo. Pero una semana, sí, pero da más, o sea, tiempo. Estoy encontrando los lados negativos, no quiero decir, o sea, que digamos es parte del análisis, no, tampoco tengo claro que lo que estoy diciendo tenga todo sentido, ¿no? Pero es por un poco exponer las ideas. Sí, o sea, creo que muchas veces es que vamos muy muy deprisa. Es que yo me he encontrado cuando hemos ido a las asambleas que se decía, es que vamos a hacer una movilización el martes, y dices, pero si estamos a sábado. Sí, pues mañana tienen que estar los carteles. Bueno, pues vale, pues entonces vamos muy deprisa y esto va un poco en contra de la organización. ¿Pero por qué pasa eso? Porque muchas asambleas ponen sus fechas sin tener en cuenta las demás. Por favor, ¿sabes? Eso es porque no ponen en común lo que quieren hacer. Si ponen en común y aunan dicen, sí, pero tal día tal. Pero que, por ejemplo, ahora una propuesta que hubiéramos dicho esta mañana para 15 de octubre es que no puede pasar por todo ese recorrido. O sea, cuesta mucho, ¿no? Entonces, digamos, ese es el punto malo, que digamos, conceptualmente, es la forma óptima, claro, de llevar las cosas arriba abajo y vas definiendo tareas, pero que el encuentro, o sea, que es que a veces vamos con una velocidad que a lo mejor eso es una de las cosas que tenemos que coger y hacer un pie quietos y decir, señores, nuestras acciones son de aquí a 2 meses, o sea, y dentro de un mes las de aquí a 3 meses y dentro de 2 meses las de aquí a 4 meses, y no plantear ahora lo de la semana que viene, ¿no? Lo único que, bueno, también es cierto que nuestros gobiernos y nuestros políticos toman acciones de aquí a una semana, o sea, lo de no podemos paralizar las movilizaciones que hay ahora de educación de aquí a 2 meses, eso es, también es evidente, ¿no? Y luego, por otro lado, igual también conceptualmente estoy muy de acuerdo en generar los grupos y que se junten cada, o sea, que si yo tengo una inquietud y encuentro otras 2 personas que tienen esa misma inquietud, formemos un grupo. Eso, claro, está muy bien conceptualmente, pero choca con una de las debilidades que encontrábamos a veces, que era lo de focalizar. Porque si vamos haciendo muchos grupitos, pues claro, yo tengo inquietud en educación, pues me genero mi grupito de educación, voy a ir a la asamblea y voy a proponer ideas, y pueden pasar 2 cosas. Una, que haya muchas ideas y entonces la mía no salga, después de haber estado trabajando. O 2, puede ocurrir que la mía salga, se acepte, pero que luego no haya personas o no haya recursos para llevarla a cabo, ¿no? Que son debilidades que encontrábamos antes y con las cuales estamos de acuerdo. Entonces, claro, para mí creo que igual, conceptualmente esa es la forma óptima de trabajar, dividirlo, pero eso es como, o sea, no es como estamos trabajando o es como deberíamos estar trabajando, no sé, pero corremos un peligro grande de fortalecer esa debilidad, ¿no? Y eso, bueno, pues a lo mejor a mí no se me ocurre cómo romper, cómo decir, sí, que cada uno cree el grupo y que no exista esa debilidad. No se me ocurre cómo hacerlo. Si alguien aporta sobre eso, estupendo, y si no, a lo mejor podemos pensar en otra forma, ¿no? Y ya está. José, ¿quieres hablar? Espera, ¿hago simplemente el resumen de estos 3 para acá? Sí, luego ya. Hemos vuelto a tener el tema de la periodicidad de las asambleas, a varias propuestas, días 1 y 15 de cada mes, cada 15 días, cada 15... ¿Se ha ido antes? Cada 15 días también. Definir qué somos y hacer 2 tipos de asambleas. Una asamblea itinerante, que sea más general y más abierta a la participación de los vecinos y vecinas que se acerquen. Y una asamblea más operativa, o sea, más interna y eso, más operativa. Y el problema de la... Es que no sé si lo has dicho tú, eso es un apunte mío. El problema de la actualidad, ¿no? Que al final, aunque nos fijemos un calendario, pues de repente reforma constitucional, bloqueo de sol, no sé qué y tal, y entonces ya se nos desmadra la planificación, ¿no? Vale, David, yo es que justo le he estado dando vueltas a estos temas que estamos hablando. Entonces, a ver, yo creo que más que si las asambleas cada cuánto, cada vez, de hecho tenemos un problema de concepción previa, me explico. Por ejemplo, para mí me parece que las comisiones salen al servicio de algo. O sea, no se generan comisiones así o asado. No es un problema de que las comisiones estén aparte. Yo creo, por ejemplo, si nuestra prioridad es la acción en el mundo, nosotros nos reunimos porque estamos llevando adelante una expresión en el mundo. Entonces nos reuniremos las veces que sea necesario para que esa expresión llegue al puerto. Quiero decir, lo prioritario para nosotros es la acción en el mundo. Necesitamos comisiones para que esa acción salga. Entonces, supongo, un esquema. Si nosotros tenemos una acción al mes, todas las comisiones se montan para servir a esa acción. ¿Sí? O sea, es cómo desde educación apoyamos a esa acción que la asamblea ha priorizado como la que va a representar. Dijimos incluso un esquema. Decíamos, si todos los meses actuamos en el barrio, que es el contexto, en el distrito, que es el contexto donde nos movemos, y mostramos lo que es el 15M en una acción, ¿sí? Porque es como tú ves a los de Greenpeace en una acción y no necesitas ver los estatutos de Greenpeace, sabes que hay detrás de esa acción. Entonces me parece que, por ejemplo, si yo vivo el movimiento solo en mi comisión, volvemos a la misma de la fragmentación. Es decir, yo vivo un conjunto y después me voy a trabajar con los de ecuación, porque es una suerte de especialización de un sentir común. Pero cuando un ser vivo crece, se va especializando en funciones, pero están al servicio de algo. Me explico, por ejemplo, los automatismos. Yo respiro con una cadencia, no respiro cuando quiero ni cuando se me ocurre. a veces arrima, aumenta el ritmo por una alarma. Es decir, suponte, a nosotros nos llegan cosas de sol, ¿vale? Nosotros podemos reaccionar, pero no podemos estar siempre en reacción permanente. Tenemos que tener una vía de construcción. Entonces, nosotros podemos hacer nuestra estrategia de construcción en el bar. Por ejemplo, cada mes, a mí ese ritmo es debatir. Es decir, nos reunimos las veces que sean necesarias para llevar ante nuestra construcción. Y generamos las comisiones que sirvan a esa acción conjunta. Tenemos una acción conjunta al mes, ¿vale? Dos asambleas. ¿De qué hablan en la asamblea? Básicamente de la acción que estamos llevando adelante. Las comisiones que hacen aportan. Entonces yo me siento parte de un conjunto. O sea, si la acción ha sido la vivienda, luego me voy con los de participación a ver cómo apoyamos a eso que hacemos todos, ¿vale? Que para mí yo creo que si priorizamos la acción, cuando digo la acción no me refiero a la acción puntual, sino la expresión en el mundo, y todo lo ponemos al servicio de esa expresión, cambia. Entonces, si nos tenemos que reunir y luego las reacciones, ya tendremos juego de cintura para ver cómo responderemos, pero no podemos convertirnos en una reacción permanente. Otra cosa es generar mecanismos que nos permiten reaccionar rápido, pero nosotros tenemos que tener una vía de construcción. Entonces, yo creo que esa imagen de poner una acción al mes que nos que queramos expresar en el distrito y todo lo demás, ponerla al servicio de esa acción, creo que eso nos aclara todo mucho y nos pone en sintonía. Claro. Entonces, los de arte pues sirven a esa acción conjunta. Y yo creo que eso nos orienta, porque ya hemos priorizado la expresión al mundo, que es una vez al mes, porque hemos dicho esa cadencia. Pero estamos un poco liados, yo creo. Se abre. Bueno, ¿quieres decir algo? Vamos en bueno. ¿Tú quieres? Sí. Pues yo quería hablar un poco, reincidir un poco lo que he dicho antes en las debilidades, que es la participación, porque todo está muy bien en tema de estructura y tal, pero si no hay personas no lo podemos sacar adelante. Entonces creo que para mí lo fundamental es crear unas iniciativas a esa participación ciudadana, porque podemos hablar pues eso de estructuras, de grupos de trabajo y tal, pero tenéis que también daros cuenta que las personas que están trabajando en los grupos de trabajo, la gran mayoría también están cansadas. También es bueno renovar, ¿sabes? Ver caras nuevas, ideas nuevas, que también de alguna manera se está estancando. Y entonces pues vuelvo un poco a reincidir lo que he hablado sobre la participación, que hay grupos sociales con los que no llega a la asamblea. Entonces creo que también es importante, porque tienen los mismos problemas, las mismas inquietudes que nosotros, y creo que también tenemos que hacer bastante incidencia en eso, porque cada vez va a llegar un punto, pues eso, que el agotamiento y también la situación, porque yo ahora mismo sinceramente estoy cansada, no cansada de oír escuchar, sino que son muchas horas y lógicamente esto a lo largo de la semana, pues oye, también tiene todo el mundo cosas que hacer. Entonces pues creo que crear una iniciativa como antes de hablar de unos grupos de trabajo y todo eso, sino volcado a la participación ciudadana, creo que es lo más importante. Y luego un poco apuntar sobre el tema del trabajo hacia afuera, quería hablar un poco sobre una crear, pues igual que sea hay una rotación de personas que van a la APM de los domingos, que aparte que eso, que se fomente la APM, de que se rote pues dos personas que cada 15 días se reúnan con otras asambleas cercanas a, pues, de la zona sur, ¿no? Que sería Villaverde, bueno, Arabanchel, en fin, ¿cómo se llama? Arganzuela y tal, porque eso ya en la APM muchos distritos lo están haciendo, está dando resultado, y también así se aunan fuerzas a la hora de cara pues acciones a nivel global, o sea, que se reúnan para que haya unos portavoces y que transmitan pues las ideas o la información que tiene cada asamblea. Entonces así se trabaja con más personas, hay más participación, ¿no? Es decir, pasa una manifestación y somos cuatro, pues igual si hablamos con los de Villaverde, pues seremos cinco o seis, entonces pues eso. Pues cortita y concisa. Yo lo del tema de hacer una paralela asamblea me parece genial, y la diría más en la que había una reunión de la de comisión de comisiones, que ahora hay reunión, que esa reunión tuviera parte, que se hablara más, pues temas más internos de los que estamos más activos dentro de esas demás comisiones, y que hay muchos temas que ya cuando llegan a asamblea no tengamos que tener una empezar a, como ha ocurrido hace un momento en la asamblea de hoy, con un tema que yo diría más que, como solo bien hemos dicho antes, lo entendemos las, los que estamos activamente en las comisiones. Entonces, bueno, mi propuesta es esa, que se llevara esa segunda reunión a la que ahora es actualmente a la de comisión de comisiones, y luego lo siguiente, las asambleas una vez al mes y tal, me parece contradictorio. Porque estamos diciendo, por una parte, que tenemos que llegar a la gente. Si queremos alargar las asambleas, vamos a tardar más en llegar a la gente. Por supuesto, esas asambleas tienen que ser mucho más dinámicas y participativas. De ahí que se hable en la comisión de comisiones, digamos, en esa segunda reunión, dentro de los que somos más activistas. Y bueno, y que no sé si una vez a la semana, una vez cada 15 días, pero una vez al mes, llegar, no llegamos a nadie. Y bueno, yo sigo con una vez a la semana, pero mucho más participativas, tenéis toda la razón, y menos de hablar de nuestros problemas más internos, por decirlo de alguna manera, que la gente no sabe ni de qué hablamos. Y ya está. Yo enlazaría con lo que ha dicho ahora mismo Silvia. Soy fatal para el nombre. Silvia. Es decir, la reunión de la asamblea un poco interna, ¿eh?, la dejaría también para la reunión de comisión de comisiones. Lo que sí haría es que esa reunión no fuera con un delegado, sino que fuera abierta. Es decir, directamente abierta, y que todo, de cualquier comisión que va a ir allí representada, va a haber un portavoz que va a enumerar, pero todo el que quiera participar en el debate, en esa reunión de comisión de comisiones, que asista y que debata. No, ya está asignado. Bueno, otra cosa es que la gente no se haya sentido invitado, no haya querido participar, pero sí. Yo al menos lo había entendido de otra manera. Ah, bueno, pues yo digo. Por eso digo que sí, porque muchas veces que nos dan, bueno, cuando eran los viernes, claro, nos daban las 12 de la noche debatiendo. Era la reunión de portavoz, otra vez espera, ¿no? Sí. La de portavoz, la que está. Pues estaría confundido, ¿verdad? Sí, sí, pues. Ahondar en esa propuesta. Y tiene. Respecto a lo de la periodicidad de la asamblea, yo sí optaría por lo menos cada de, lo acercaría al mes. ¿Por qué? Porque permite no dividir tanto las fuerzas y aglutinar todo el trabajo, focalizarlo muchísimo en la acción que se haya decidido. Es decir, eso permite, por ejemplo, que dices, vamos a sumar. Bueno, pues a lo mejor permite que la comisión de participación se reúna con las AMPAs de toda la zona y llegar a la asamblea de una vez al mes y volcar allí toda la información que tenemos de todo ese tiempo que han estado, que no va a ser de parada, va a ser precisamente de trabajo y de más trabajo y de seguir unificando, porque lo que sí veo que hay que cambiar es que sea semanal, es que nos vamos entallando. Pero yo, mi propuesta es que sea mucho más participativa, es decir, que intentemos meter a la gente que pasa por allí, intentemos que venga y que ellos den sus quejas y luego ya trabajemos en ellas, más que estar, que es lo que yo creo que estamos ahora en las asambleas, ahora sale la comisión tal, venga, sí, y mucha gente dice, ostras. Pero Silvia, siempre se deja el turno de palabra abierto. Ya, pero no sé lo que tenemos, que no, bueno, que no llegamos a ello. Mi propuesta... No son, sé, más internas que externas, yo lo que veo, si perdona. Ya, no, mi propuesta, perdona, es no es a cada semana, sino por lo menos cada 15 días o de ahí para adelante. Creo que nos satura muchísimo menos y nos permite trabajar muchísimo más a gusto, ¿no? Unificando mucha más gente. Bueno, queda Antonio Batucaña, que no ha hablado todavía, y tú también, ¿no? Vale, y tú también, vale, pues los que no hayan hablado, pues vamos así hasta que todos hayamos hablado por lo menos una vez. Bueno, vamos a ver. Voy a ser más práctico, me refiero más práctico, no tercioso, sino simplemente... Yo propongo lo siguiente. Tenemos dos cosas. Partiendo de la experiencia de cómo nos volcamos con otras asambleas, de otros barrios para recibir a las fuerzas, ¿sí? Partiendo de esa experiencia era algo que teníamos que hacer. Bien, pues lo que tenemos que hacer es, reto, es en lo que habíamos decidido ya, que era llevar las asambleas a otras partes de nuestro distrito. ¿Sí? Y eso me parece que eso es un reto que habría que llevarlo a cabo. ¿Sí? Ese reto es uno y otro es el 15 de octubre. ¿De acuerdo? Entonces, ideas. Vamos a ver, ideas. ideas, para eso están no solamente lo que nosotros hemos debatido, sino los que en las APMs ha salido, y en lo que la reunión no solamente de APM, sino de todos los grupos de trabajo que yo he enumerado esta mañana, va a haber. Es decir, que ideas para difusión, para coger vídeos de tal sitio y llevarlos a los blogs, para mover a personas que conozcamos a nivel internacional, contactos a nivel internacional, esa propuesta también estaba. Es decir, hay una serie de ideas que iban saliendo, iban surgiendo ayer, que están ahí para desplegar. Entonces, hay un objetivo, 15 de octubre, y tenemos una reunión, en este caso en Los Casitas, donde queríamos engarzarnos con determinados tejido asociativo. Yo son esas dos de momento daría para poner en marcha lo que estamos diciendo, ¿eh? ¿De acuerdo? Es decir, que por un lado insisto en que sería que no solamente para la acción del 15 de octubre no solamente la lleváramos nosotros como asamblea, sino que a través de todos los que llevamos la entrada a Marcha Sur volviéramos a conectar, que hay ya redes ahí puestas, ¿eh? Como, además, como propuesta que viene del grupo de coordinación, por lo tanto hay un trabajo ahí ya de lo que tú decías por ahí, ¿verdad? De recoger toda esa información y empezar a ver, grupo de trabajo de quién va a ir al metro, al metro va, y a ver, grupo de trabajo que vaya a pasarse por el metro, grupo de trabajo a otro nivel, a ver, en los sitios donde de mercados o en institutos, ahora que están los institutos, el aprovecharse ahí, es decir, el que haya información sobre lo que se está cociendo, ¿no? Digo, en cuestión del 15 de octubre. Son dos oportunidades que tenemos para echarle imaginación. Yo no me plantearía ahora mismo si la hacemos cada 15 días, un mes. Tenemos la siguiente, que es la de Orcasitas, y la siguiente, que es el 15 de octubre. ¿De acuerdo? Entonces, mover esta cuestión, y un apunte más. Creo que no solamente para el 15 de octubre el hecho de la coordinación con barrios que tenemos al lado, es necesario que todo grupo de trabajo se busque a través del N-1 la conexión con gente que esté trabajando en ese mismo tema, para que no haya que esperar a una APM a que entre la información, sea debatida, aprobada y después de vuelta, que lo tendrá que ser, pero a lo mejor en lo que es el nivel de zona, ya a nivel de comunicación, ya están con gente que nos hemos currado recibir en las marchas el trabajarlo. No sé cómo estoy explicando. ¿De acuerdo? O sea, es obligatorio, es decir, a los grupos de trabajo, el tratar de coordinarse con los más próximos. Y os digo una experiencia. Yo he hecho talleres de batucada y lo he hecho en Parla cuando ha habido necesidad. No me lo he planificado. ¿Vale? Ha surgido una determinada concreta y ha habido colaboración. De esa colaboración se ha ido enriqueciendo las cosas y hemos cubierto una movida como la del otro día de la manifestación de la vivienda. Y había gente de Parla, Carabanchel, Leganés, Usera, por supuesto, ¿eh? Y bueno, pues no hay una planificación, pero sí lo que había era ganas, digamos, una cuestión de zona, digamos, porque es próximo, y una idea de hacer un servicio. Bueno, seguro que se podrá enriquecer, pero yo propongo que se nos viene encima el tiempo y demás. Vamos a tener la experiencia de barrio, vamos a ver el tejido social, vamos a insertarle, a ver cómo comunicamos, cómo hacemos más participativa el reto de esa próxima asamblea, a ver cómo lo hacemos más participativa. Para eso una idea sería que no nos ajustáramos al patrón de cómo, a quién le toca ahora, a este, de dónde es, este que no conoce el barrio. Bien, a lo mejor tendría que estar tomando nota alguien que, pues si está fulanito tomando nota, coño, pero si este me conozco yo, anda, este, si este sale con la batucada aquí y nos da la barra aquí, ¿entiendes? O sea que en ese sentido ser un poco cómo inteligente para enganchar. Y cosas que es que coño, cosas que se han conseguido, datos que se han conseguido, que se diga positivamente en la asamblea, y además reconocer que en el barrio ya se han hecho cosas. Bueno, aquí habéis conseguido esto, pero fijaros los retos que hay y se están consiguiendo otras cosas. Y os necesitamos, a veces hay que decir eso, os necesitamos. Y crear dudas. Es decir, decir en la asamblea, ¿quién tiene dudas de lo que es el movimiento? Y que salga gente a hablar. Punto. Y eso nunca lo hemos hecho. Exacto. No os necesitamos. Vosotros que habéis hecho, que habéis sido capaces de mostrarle que conocemos algo del barrio. Y bueno, ahí lo que sí podemos ver los que estamos por el barrio. Quiero decirte, y que nadie se sienta, porque estamos tratando de movilizar una parte del barrio. Que nadie se sienta excluido de que, joder, ¿esto qué pasa? Que es la asamblea de Orcasitas, ¿no? Es que lo que queremos es ¡pum! Después le tocará a San Fermín. Y nos iremos allá a San Fermín. Vale, esto es lo que... ¿Quién no ha hablado? Vanessa. Ah, pero... Terminamos una ronda y luego empezamos una segunda ronda. Pero no, que están repitiendo. No, que hay gente que no ha hablado. Juanjo, luego yo y luego ya damos la... Sí, con eso ya queda una ronda a todos, ¿no? Sí. Ya muchas gracias. Mena. Ponen el inciso bien por el bollo. Eso, ¿de quién es culpa eso? Un aplauso. Ese bollo que pasa por aquí. Consensuarlo. Eso solo lo puede hacer una madre. Yo lo intento, pero sería un fraude. Como Juanjo está diciendo, hablo yo y luego un par de besos de mi parte, a la Comisión de Infraestructura ya. No, si haces esto para el día 8, está todo Orcasitas allí. Ya. Aquí, digamos, esto me lo guardo para los que aguantan hasta estas horas. Su representación de Infraestructura. Bueno, pues por lo que dices, oye, al que quede a las 6 de la tarde le toca. Lo mismo hay que sacarlo antes para aguantar, ¿no? Yo varias cosas de todo lo que habéis comentado, con, o sea, ya es mi, o sea, no soy la moderadora, es como ahora, ¿vale? Yo creo que hay dos temas. El primero, que era cómo atraer a las personas para que vengan a las asambleas, y el segundo, la periodicidad de las asambleas. En realidad nos estamos como empeñando en que la gente tiene que ir a las asambleas. Y a lo mejor lo que tenemos que pensar es que hacemos una asamblea general una vez al mes, siempre en la plaza de la Asamblea Popular de Usera, y el resto de sábados ir moviéndonos por barrios para informar, fomentar la participación y conseguir que la gente se mueva también de su zona, ¿no? Que hay un momento donde la exclusión o el inmovilismo también te mueve a quedarte en tu zona, ¿no? Entonces, ¿cómo ser capaces de ir a San Fermín, de ir a Orcasitas, que la gente venga y de darle suficiente impulso como para decirle: una vez al mes, vente aquí, que aquí vas a poder participar, aquí vas a poder exponer, aquí vamos a hacer cosas juntos y vamos a luchar todos juntos por un cambio, ¿no? No sé si a lo mejor puede ser una forma de coger el sentir de todo lo que estamos hablando. Luego me parece, o sea, hay dos temas que, y yo estoy de acuerdo con esto, que nos tenemos que centrar en una acción y decir, vale, de aquí al 20N tenemos que trabajar. Lo malo es que la crisis es tan bestial que cada semana salen cosas, y es lo que nos ha pillado este verano, y por eso a 1 de octubre estamos agotados. Porque cada vez que decíamos, ya vamos a volver a barrio, a centrarnos a la Cierra en Sol, a la reforma constitucional, a la recortes en sanidad, recortes en educación, y dices, madre mía, es que no nos dan tiempo ni de sentarnos a reflexionar. O sea, ¿cómo haces el equilibrio entre estas dos cosas? Y yo no lo sé, vuelvo a lo que decía Manuel, te voy a llamar José otra vez. O José, o sea, lo debes decir José. Que es como, pues nos queremos centrar, pero no nos dejan centrarnos, ¿no? Entonces, ¿cómo encontramos el equilibrio entre queremos llegar a nuestra meta, que es el 20N, pero mientras tanto no queremos quedarnos parados contra los recortes de la educación? Y eso es un tema, no tengo ni propuesta ni nada, pero es encontrar canales de segunda. Y el tercer tema para mí es súper importante, que era un poco lo que decía Antonio y otros, y es que muchas veces la sensación ha sido de estamos cada uno trabajando, y aquí ha salido mucho en nuestra comisión, en nuestro tal, en el Cineforum sobre la privatización del canal Isabel II, y resulta que en Carabanchel ya han hecho uno y en Aranjuela han hecho otro y no sé qué. ¿Hemos hablado con esta gente para saber cómo lo habían hecho, qué resultados han tenido, cómo? Y nosotros en economía todavía más. O sea, es decir, la economía de Sol está sacando cosas todo el rato. En vez de trabajar nosotros sobre estos temas en petit comité y sin tener los expertos que tienen el Sol, realmente hemos tenido este intercambio con ellos. Estamos, en vez de estar currando en la información de base, decir, a ver, desde economía sabemos que está todo esto, ayudarnos por favor a, como asamblea, a darle salida, ¿no? A llegar a la gente y que sepan. Yo creo que si salimos a la calle y decimos por qué estamos en esta crisis, que la gente debería de reaccionar, ¿no? Si les contamos realmente las cosas como nos las han contado. Entonces esto, ¿no? De aprender a sacar provecho de lo que la gente ya ha currado, por Dios, no tengamos que inventar la rueda cada vez, sino que hay un mogollón de cosas ya hechas, muy bien hechas, por gente muy experta, mucho más que nosotros, y que seguramente de ahí podemos sacar algo. Problema, el tiempo. O sea, yo para mí es que al final, si tenemos una asamblea los sábados, la comisión los lunes y luego la manifestación los domingos, yo no tengo más tiempo físico, o sea, es real, de poder ir a Sol, de poder ir a no sé qué, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos eso, ¿no? ¿Cómo conseguimos coordinar todo esto? Creo que ya está. Vale. Pues ya está. Pues hablamos en un segundo turno. Sí, no, es que estaban todavía Gabriela y Juanjo, que no habían acabado. Ah, vale, vale. Vale, pues Gabriela. Vale. No, lo único que yo quería comentar un poco más o menos lo que decía Vanessa, a mí me parece bien centrarnos en un tema, pero lamentablemente la realidad no es esa y no nos vamos a poder centrar nunca en un tema porque siempre van a haber más temas. Y un riesgo grande que yo veo a centrarnos en un tema es que nos alejamos mucho del barrio. Es verdad que las comisiones tendríamos que trabajar sobre ese tema en el barrio, pero yo creo que en y también con lo que decía Tamara, hay a muchos colectivos que no estamos llegando, muchísimas necesidades que no estamos cubriendo y que me parecen igual de importantes que ir a marchar a 15 de octubre a donde ya quiera marchar. Entonces, la única manera de que eso tenga viabilidad y tenga sentido es captación de gente nueva, porque si somos muchos vamos a poder cubrir todos los frentes. Y entre otras cosas, que una de las razones por las que yo creo que la gente no participa de las asambleas, ¿no? Que decía Silvia, pero ¿por qué cuando se hace un turno de palabra la gente no dice nada? Porque no hemos llegado a la gente. Y yo, si voy a ver una charla de economía y no me entero, no voy a preguntar, porque no estoy entrando en lo que me están contando. Entonces, yo creo que como asamblea, donde tenemos que poner toda la energía y la fuerza es en llegar primero a Usera, pero de manera real, porque luego cuando seamos muchos vamos a poder ir al 15 de octubre a vivienda, porque este mes, por ejemplo, vivienda, educación, lo de la constitución, ¿qué es más importante y por qué acción me voy a descartar? No le veo mucho sentido y bueno, si era más fácil, es mejor. Bueno, yo lo que ha dicho Silvia de hacerlo cada semana, yo estoy totalmente de acuerdo. Lo de hacerlo, o sea, ir partiéndolo en 15 días o mensualmente, si encima queremos hacerlo itinerante, puede ser que llegue un momento en que nadie sepa cuándo va a llegar la asamblea. La asamblea es la forma de decirle a la gente que el 15M sigue existiendo, un poco y tal. El problema de que estamos cansados sobre todo porque somos pocos, porque si fuéramos más gente, y yo estoy seguro de que podríamos ser mucha más gente, pues lo que sé, podríamos repartirnos mucho más el trabajo preparándolo cada semana. Pero por ejemplo, si en Usera hay 300.000 personas viviendo, yo estoy seguro de que se pueden sacar 300 personas que participaran activamente. No ya que vengan a las asambleas, a escuchar, que puede ser muchas más, gente. 300 personas que puedan participar activamente en el movimiento, yo estoy seguro que en Usera las hay. Hay que conectar con ellas y hacer que vengan. Entonces, si en una comisión hay 40 o 50 personas apuntadas, pues quiere decir, si yo un fin de semana me quiero ir al campo, pues me voy al campo. Sé que queda gente suficientemente competente para llevar a cabo las acciones que haya que llevar a cabo esa semana. Somos suficiente gente. Entonces, el problema no es de ir alargando las asambleas, sino seguir machacando cada semana, pero sobre todo tratar de sumar más. Sumar más, sobre todo yo pienso que hay que hacer mucha difusión, muchísima. Y la difusión que se haga, pues decirle a la gente, no solo hacemos una asamblea, sino hacemos una asamblea y vamos a tratar este tema y este tema, y yo pienso que pueden ser cosas interesantes para que la gente primero acuda a las asambleas y luego decida participar. Entonces, nosotros tenemos que seguir estando cansados, pero yo creo que sería un mejor trabajo. Yo quería comentar que para mí hay un ejemplo, ¿no?, de algo que ha funcionado, ¿no?, y es la relación de comisión con... la relación de comisión de cómo se trabajan los temas con el movimiento. Y lo quiero comentar porque me parece que es un ejemplo como a tener en cuenta, ¿no? O sea, me parece que están saliendo cosas muy interesantes de todo lo que estamos diciendo, muy positivas. Por ejemplo, digo, lo quiero poner de ejemplo, la Comisión de Infraestructura, yo no les conocía de nada, les he ido conociendo, y ha sido una cosa curiosa, o sea, si la Comisión de Infraestructura llega a la Asamblea un día y nos dice qué tipo de cuerda hay que utilizar para poner las lonas, si se ponen lonas o no y tal, nos morimos. Sin embargo, lo que han hecho es poner, digamos, todos sus conocimientos, que yo he flipado ahí un poco de, en fin, de MacGyver, que hay ahí MacGyver, ¿no?, en el tema, lo han puesto, digamos, al servicio de la asamblea, en el sentido de que os encontraréis, y era un placer, porque llegas y está puesto dos baffles, la carpa, no sé cuánto, tal. Entonces, claro, yo digo, por una parte, es una comisión que lo que hace es que realiza su trabajo tal, pero al servicio del movimiento. Entonces yo entiendo que las comisiones son fundamentales. Cuando hablamos de generar una asamblea intro para hablar de los temas del movimiento y otra externa, yo no lo acabo de ver, porque entiendo que todas las asambleas deben de ser abiertas. Yo entiendo que los temas internos nos basta con que las comisiones los trabajen bien, yo ponía de ejemplo la infraestructura, y luego eso lo pongan al servicio del movimiento. ¿Qué es ponerle al servicio del movimiento? Pues yo ahí difiero un poco con lo que dice Gabriela, en el sentido de que es verdad que no podemos cerrarnos a pocos temas, pero sí que hay que priorizar. O sea, ¿qué es más importante ahora? Digo, por ejemplo, el problema del petróleo en Alaska, que hay gente que se está moviendo y tal, porque quieren abrir yacimientos, o el 15O. De octubre. Pues yo entiendo que para la asamblea de Usera es más importante el 15 de octubre. Y el petróleo de Alaska lo apoyamos, pero digamos más de retóricamente, ¿no? Por así decirlo. O sea, está bien que no extraigan petróleo, pero lo importante ahora para nosotros, donde vamos a poner todas nuestras fuerzas, es el 15 de octubre. Ya termino. Cuando nosotros, por ejemplo, en participación esta mañana pues, proponíamos lo de Horcasitas, no era tanto por hacerlo en Horcasitas, era como ladrillo para el 15 de octubre. O sea, de alguna manera es, vale, hacemos esto, pero pensando en lo común, porque si no, no tiene sentido. No sé si me he explicado. O sea, vamos, en resumen, priorizar, por una parte, yo creo que está bien. No significa abandonar temas, significa priorizar. Dos, que las comisiones sean tipo infra, que trabajan al servicio de la asamblea. Incluso tienen la delicadeza de que cuando hacen algo que piensan que a lo mejor no puede... O sea, que la asamblea puede haber diferencias, no sé cuánto... un grupo de vecinos y decide hacer algo, lo hacen aparte. Es decir, yo me quedé flipado de la delicadeza de cómo lo montaron, ¿no? Su toma de decisiones, por así decirlo. Y mientras tanto van tomando decisiones sobre lo suyo, pero en relación con la asamblea. Ese es el segundo punto. O sea, yo hablo de reforzar las comisiones para resolver lo interno, y yo creo que las asambleas deben de ser de cara al público y que la gente que venga se vaya con una sonrisa aplaudiendo, diciendo... esto es la hostia, no caigáis en el... o no caigamos. Yo he visto en las asambleas de Horcasitas de que se han ido de venir 500 vecinos y ir yéndose poco a poco porque éramos unos pesados y era un rollo, ¿eh? Y al revés, y he visto que han crecido cuando la gente ha salido de la asamblea diciendo cago en la hostia, vamos a por esto. Yo creo que es lo que hay, donde tenemos que ir. Que cuando vayamos a la asamblea, digamos, este espacio es tan precioso que lo que digamos tiene que ser para que la gente salga dándose golpes. No sé cómo decir, diciendo, esto es la bomba. ¿Ya? ¿Pachi? Sí. Bueno, lo primero, o sea, yo, o sea, para que no se me olvide, propondría las asambleas cuando ya cuando se vaya, sí, el 15, cuando se vaya a hacer y tal, pues ya se ha dicho, se han hecho nuestras propuestas y demás. Simplemente, yo cuando empezara la asamblea, para gastar a gente, lo que haría, nada más empezar, el que esté de moderador o moderadora, preguntar quién es nuevo en la asamblea. O sea, quién, a ver, ¿quién es la persona nueva? O sea, ¿quién es la primera vez que viene a la asamblea? O sea, y eso te voy de mogollón. No, no, no. Que levantes la mano. Ay, no, pues tú y tú a hablar. No. Le haría un abrazo colectivo. Entonces ya le hace. Se queda así, hace. No sé, vamos entre todos, le hacemos. Venga, vamos para afuera. No sé. Le subimos y le damos una. Claro, o sea, sí, mira, podemos empezar la presentación. Mira, tenemos un problema en la asamblea, tal cual, últimamente vemos que la gente lo viene. A ver, ¿quién es nuevo en la asamblea? Que se exprese, o sea, que vaya, o sea, si estás en la asamblea, a lo mejor es que la gente solamente quiere a escuchar, que puede ser, ¿no? Pero sí que es verdad que podríamos empezar la asamblea diciendo, hay alguien, por favor, que nueva la asamblea, que quiera salir. Favor, porque sí que vamos, que es como un matiz, es una tontería, pero sí que es verdad que a lo mejor da esa posibilidad desde un principio. Una cosa. Que haya. Sí, a lo mejor sería mejor invitarle a que se presente, ya que todos nos conocemos. Por ejemplo, si quiere presentarse. O sea, los matices yo no voy a entrar, pero, o sea, por ejemplo, el tema de que sí, que se sienta ahí, o sea, que. Porque claro, nosotros nos ponemos a hablar y entonces, al final. El micrófono está abierto para quien quiera presentarse. Una cosa, perdón. En la última asamblea se dejó, ¿sabes?, un espacio en medio de la asamblea para que la gente participara y fue muy bueno. O sea, la verdad es que salió gente que nunca había salido y no dijimos quién opina sobre este tema y tal, ¿no? Y yo creo que fue bastante mejor. O sea, yo salí de la asamblea y dije, no, qué bien, ¿no? Salió gente, se acercó un operario del ayuntamiento, tal, yo que. Yo creo que vamos por ahí. Otra cosa es, se podría hacer ahí a ese hilo, perdonar el matiz. Había más cosas que hacer. Pero es matiz en esto. Es a lo mejor ir con el micrófono e intentar a la gente que... No, puede ser muy bueno. Hay gente que no quiere hablar. Claro, solo quiero observar. Si alguien cuenta un problema y ve que el resto de la gente no solo lo eso, sino que en un momento dado dice, vale, pues este tema debate, no como importa lo que los problemas. Simplemente una propuesta para que, o sea, yo creo que si vas allí, aparte de que quieres escuchar, o sea, que desde un principio que no se vayan, porque ya ha habido una, o sea, la asamblea se ha convertido en algo soporífero, o sea, que no, yo creo que no son soporíferas, yo en mi opinión, yo creo que ahí, o sea, yo voy a aprender, y en esta, por ejemplo, yo estoy cansado, pero estoy disfrutando igualmente, entonces, claro, es que es verdad, y luego yo lo que he visto también es, bueno, o sea, sí que veo, de verdad, que ahí digamos que hay que coordinar de alguna forma el primero, estar en el barrio, llegar a la gente del barrio, que luego coordinarnos entre asambleas, que haya una coordinadora de asambleas y luego llegar a la PM, ¿no? O sea, es verdad, ha habido respuestas ahí, o sea, sí que es verdad que hay gente que se nota, Antonio, que está sumado, hay gente que va a la PM, se entera de lo que hay como un movimiento ahí súper fuerte de ideas y tal, y luego está la parte así que a lo mejor lo ve desde más del punto de barrio, de llegar a la gente y tal. Entonces, todo eso, o sea, es como lo que ha comentado Antonio, al final tiene que ser desde el barrio, desde la gente, hasta al final la APM, a lo mejor esto ya es una forma, si no que ya no es horizontal, que es vertical, pero sí que es verdad que la APM es lo que realmente así es donde llega un poco todas las propuestas. Entonces hay que fomentar el llegar al barrio. ¿Cómo llegamos al barrio? Pues el llegar a ver las asambleas. ¿Cómo se llega al barrio? Con mesas informativas. O sea, las mesas informativas las hemos olvidado. Entonces, informativo, cuando lo hicimos en Usera, esa en el poblador Casita, es cuando más gente yo he visto. O sea, las hemos olvidado. Y esa es una forma de que la gente se vaya enterando. Las asambleas itinerantes, vamos, yo considero que son esenciales. Yo creo que va a dar muy buen resultado las asambleas itinerantes en los barrios. Y de alguna forma no sé cómo coordinar el que las asambleas, sí que es verdad lo que ha dicho también Vanessa, coordinar las asambleas, no sé cómo hacerlo. Yo no sé si eso al final tiene que llegar a la APM y que la APM mande correos a todas, pero o sea, sí que verdad, o sea, lo que está claro es que aquí trabajamos, al final hacemos pequeños trabajos entre distintas asambleas que son duplicados. Eso es esfuerzo que se va haciendo y es lo que dice, o sea, hay gente que se ha currado un mogollón de cosas, que es hablar con ellos y decir, oye, ¿esto cómo lo has hecho? Pues vamos a coordinarnos con vosotros para ir a lo que estáis haciendo. O sea, entrar a lo que estáis haciendo. Un videoforum de Alcalá de Isabel II, pues seguramente les ha hecho más de uno. Ya he visto que hay correos de asambleas que han hecho. Pues o sea, es una forma de llegar a los barrios, sí, de distintos, pero también es una forma de duplicar los trabajos. Ahí habría que hacer un esfuerzo. ¿Ya? Ya. Vale, sí. Sí, yo creo que aquí el problema es que la piedra, el toque mágico de cómo hacer que la gente participe, no lo sabe nadie. Porque de hecho cada vez somos menos en todos los sitios que hemos ido, ¿no? Entonces, es imposible. La gente se mueve por lo que quiere, cuando quiere, como quiere y porque le da la gana. Entonces, solamente hay una cosa que le importa, es un tema. ¿Cómo sabes tú qué tema es el que le interesa a los demás? Pues no lo sabes. Entonces, hay que intentar, yo creo que conseguir el tema. El tema que interesa a la mayoría, ¿no? Entonces, el enfocar. Ahora tenemos dos cosas muy puntuales y muy decisivas, ¿no? Y que nosotros los que estamos aquí vemos importante y que deberíamos de trabajar. Eso. Intentando que ese tema interese a los demás, haciendo visible el tema, ¿no? Entonces, la Asamblea de Orcasitas, por ejemplo, va a ser una buena plataforma para anunciar el 15 de octubre y para anunciar la manifestación del agua por la tarde, ¿no? Por ejemplo, son dos consignas que tenemos que intentar en esa asamblea hacer llegar a los demás. A ver si ese tema les importa, les apasiona, intentar vender eso bien, ¿no? Pero es que es muy difícil porque lo de las mesas, los cineforos, tal, todo eso se está haciendo y la gente no va. ¿Por qué? No lo sé. Pues yo creo que porque no le interesa lo que contamos, porque si no estaría. Yo creo que no solo porque no interese, sino porque piensas que no consigues cosas. Pero a todo el mundo le interesa la educación de su hijo. Sí, pero lo suficiente como para echarte a la calle. Sí, eso, claro. O sea, en el sofá nos interesan muchas cosas, pero luego para echarnos a los callos son muy puntuales. Que se piensa que no se va a conseguir. Y es verdad que hay cosas que se han hecho. O sea, aquí hubo uno a la guerra y la gente se dio masivamente. No hizo falta convocarlo. Pero hubo guerra. Ya, pero porque medios de comunicación y todo nos ayudaron a aquello. Nosotros somos un movimiento que no nos ayuda. Y vamos en contra, exacto. Exactamente, exacto. Y cada vez peor. Al principio éramos un pelo flauta y ahora vamos a hacer un golpe de Estado. Y eres la hostia lo que va creciendo yo, en nosotros. Yo creo que deberíamos de trabajar bien, a lo mejor lo que hemos dicho, focalizar cosas e intentar hacer llegar eso, ¿no? Trasladar eso. De todos modos, todo psicología. La razón de que el español es mi frase. Antonio, hay que tener palabras tan puntos. Antonio se parece ahí, torrente. Antonio, lo peor, lo primero. Antonio, sí, nada, sí. Guárdalo. Ya, lo más chulo que uno ha hecho el Antonio. Antonio a tu caña. Bueno, yo propongo una cosa para a ver qué tal sale. Hay que probar cosas. Lo del trueque ha funcionado por ahí. Propongo que para la siguiente, previo, no se junte ninguna comisión de comisiones. Se junte un trueque que convoca a la gente. ¿Vale? Y a ver si damos con uno que yo estaba pensando, de verdad, si hay alguien por ahí que emule al Gila haciendo una conversación, te aseguro que en vez de la guerra podía ser el 15O, pero si se las ingenia, pues, quiero decirte que algún rollo de este tipo, que llame al humor, a la inteligencia del humor, que se construyera, y en realidad lo tienes ahí, ¿no? Y solamente te centras en que estás aquí y tal, y oye, va, si está bien construido, yo no tengo ningún problema en hacerlo, pero una boina y lo que haga falta. Y me veo en los vídeos del Gila lo que haga falta. Pero que a veces esa gilipollez funciona muy bien. Y lo del trueque ha funcionado. lo del trueque es con la que saber qué traen. Eso lo propones para el 8. Previo. Para el día 8. Para la gente de la asamblea. Previo a la asamblea. Y luego una merienda, que seguro si hay comida la gente se apunta. Es verdad. Podemos hacer una asamblea que, aparte de la parte central del core de la asamblea, tenga actividades lúdicas, culturales. Y salimos con la batucada un poquito para ambientar la cosa. ¡Traca! ¡Venga! Tenemos malabaristas. ¿Todas las semanas? No, el sábado que viene. Pero el sábado que viene, es que nos queda una semana. Así que luego de diario. Hay que sacarlo ya. La artillería. Porque para la comunicación que hubiera. Pues se podía poner, no sé cómo lo veis. A ver, una cosa, a ver, chicos. Los que conocéis el barrio. A ver, ¿qué hora es? Siete. Siete. Vale. Ahí hay cuatro turnos de palabra, ¿vale? ¿Alguien quiere algo decir algo más? Finiquitamos ya un poco. Y luego intentamos cerrar, ¿vale? En concreto. Y lo que podríamos intentar concluir con cositas que podríamos hacer de aquí al sábado. O sea, yo, por ejemplo, entre semana me es muy difícil ir a comisiones, enterarme de historias y tal. Pero yo sí, o sea, por ejemplo, todo lo que se esté moviendo a través de internet, si se crea un hilo en el N-1, una wiki sobre actividades para el día 8, no sé qué y tal, pues a todo eso sí se puede. Ya, pero una cosa, el objetivo de esta reunión era también reflexionar sobre la organización y la estructura que tenemos que tener. Claro, ya, pero son las 7. Ya, y parece que es como este toro que hemos dicho, que hemos mirado para otro lado y hemos dicho, no queremos. ¿Sabes? Entonces, no sé, yo pediría a lo mejor unos cuantos turnos de palabra, pero llegar a alguna conclusión. Que tenemos, vale, que si ahora hay cuatro personas, pues que estas cuatro personas focalicen sobre eso. Y algunos cuantos turnos más, pero sea no, importante, ¿no? A ver, ¿no? Yo creo que no. Me tocaba el turno de palabra ahora, pero sí que propuesta para seguir después de estos turnos. O sea, primero, lo de trabajar sobre un tema central parece mentira, pero en realidad el hilo de todo esto es el poder económico-financiero. Los recortes en sanidad, los recortes en educación, la crisis de la vivienda, el paro y tal. El enemigo común de todo esto es el sistema financiero y que nuestro, el capital y que nuestros gobiernos están vendidos. Entonces, a lo mejor sí que tenemos alguna forma de hacer entender a la gente que contra lo que estamos luchando, que al final hemos ido yendo hacia ahí, es contra esto, porque esto conlleva recortes en todo, pérdidas de derechos y demás, ¿no? Entonces, que no es tan difícil encontrar una causa que nos una a todos luego, ¿no? Otra cosa es cómo somos capaces de que la gente lo vincule directamente con su condición personal, que es lo que les va a hacer salir o no a la calle. Si a mí me toca porque yo no tengo vivienda, porque no tengo trabajo, y somos capaces de decirles, vente aquí porque tienes que luchar con nosotros, pues a lo mejor, no sé, de alguna forma. Y luego sí que a ver si podemos cerrar. No. Se ha cerrado el turno. ¿Vale? Y no tiene nada que añadir. Que sí, que sí. Que no te sientas mal, ¿no? Exacto. Lo que quiero decir es que, ¿cómo queréis que cerremos luego esto? O sea, hay tres o cuatro temas que son bastante recurrentes: la periodicidad de las asambleas, trabajar en un tema acción conjunta, que a lo mejor no tiene por qué ser un mes, la relación con la EPM, la comisión de comisiones, otras asambleas, y atraer a personas a acercar nuestro labor al barrio, que es lo que al final todos hemos ido por ahí. Entonces, aunque no queríamos trabajar en grupos, a lo mejor sí que deberíamos de salir de aquí, y además ya somos muy pocos, entonces a mí no me gustaría que tomáramos la decisión de las asambleas una vez al mes, por no sé qué. No, es una cosa de reflexión, no es una... Ya, entonces... Hombre, pero si sale una propuesta, claro, sí, pero la semana que viene, vas a decir, oye, mira, hemos visto tal, propuestas, pues, y la asamblea, es como por ejemplo, que hemos hecho algo aquí, ¿no? Claro, la asamblea, por ejemplo, de la semana que viene, pues, hacemos. No es solo comer bollo, soy consensuado. A ver, que la semana que viene, por ejemplo, hacemos una hora de asamblea normal, abierta a la participación, no sé qué y tal, una hora, y luego la otra hora la dedicamos a esto. Podemos intentarlo. La de la semana que viene, claro, si lo que queremos hacer ahí es mostrar no sé qué y tal, y abrirnos, intentar que la gente hable. Es verdad, que tenemos que estar en casa. Claro, si es que la agenda nos come, si es que... O a las 10:30, que es la comisión de portavoces, y en esta comisión nos reunimos antes. Eso sí podría ser. Claro. Pues no lo vamos. La próxima asamblea vamos a volver a discutir, pues... Ojo, también igual una fórmula de resolución, porque para no irnos, digamos, abriendo, aquí han salido varias propuestas interesantes, ¿no? Y sobre organización, a mí, no sé, hago una propuesta que sé que es un poco arriesgada, porque tal, yo creo que cogería a las personas, a lo mejor muy poquitas, que han planteado que puede haber, o que yo intuyo que puede haber a lo mejor discrepancias en la forma de funcionamiento, y de, pues por ejemplo, Antonio ha presentado una propuesta, Manuel ha presentado otra, Silvia ha dicho no sé qué, y David, me parece que tal. Pues yo les diría a los cuatro, reuniros y presentarle a toda la asamblea. Y perdón la cara, ¿no? Sí. Y el que gane, que es un poder. Es que en infra, abrazo fuerte, pero no me pato a nadie con nadie. O quien quiera, no sé, pero digo, un grupito pequeño que diga ya, vamos a poner lo que hemos escuchado en un papel y se lo pase a todas las comisiones, si a todos nos parece bien, adelante con ellos. No sé cómo decir, sí. Es que si no nos quedamos bloqueados. Yo digo, cogemos a las personas que yo entiendo, yo los que he citado, por ejemplo, digo, he visto como cuatro propuestas diferentes. Digo, si ellos se ponen de acuerdo, estoy seguro que los demás se van a poner, nos vamos a poner de acuerdo casi, porque nos hemos visto reflejado en uno o en el otro, en la otra. Entonces yo digo, pues pedirles a ellos, poner en una hoja lo que hemos hablado. Y lo pasamos a todas las comisiones. Si las comisiones damos el ok, vamos a la asamblea ya diciendo, hostia, vamos a probarlo ya solo, porque ya todo el mundo lo conoce, lo ha mascado, lo ha... No sé. Yo por mí no tengo problema. Yo por mí lo tengo todo. Yo creo que he hablado un minuto y medio y lo he dicho súper claro, las dos propuestas mías, es decir, que hacen cogidas, ¿no? Tú no tienes problemas, cógelas. Yo solo apunto turno de palabra. No sé qué. Si está grabado, está grabado. Aquí está la pregunta. Podemos hacer otra cosa. Hago un resumen del DAFO, un resumen de lo que hemos hablado hoy. Lo pasamos, alguien lo sube a N-1, que yo todavía ni me he registrado. Yo lo puedo subir a N-1. Lo pasamos a los grupos y tenemos que quedar otro día para no ver esto en la asamblea, que hemos dicho que no queríamos llevar estos temas a las asambleas. Ya para aprobar o quitar, ¿no? Ya para... Sí, sí, eso es. Para consensuar. Venga, pues Vanessa cuenta con nuestro... Vanessa, ¡oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! Si puedes, pon la propuesta 1, 2, 3, 4, para luego ya ir a marchaque. Sí, agrupo un poco, sí. Agrupa la síntesis. Una síntesis. Claro, y deberíamos de fijar otra reunión de reflexión. Claro, otra reunión de reflexión. Si no podemos estar todos en las asambleas todas las semanas, lo que sí se puede hacer es grabar las asambleas, como estamos haciendo ahora, con esa grabación, hacer un acta bastante completa y mandarla a poner en internet, de forma que ya no podamos... Pero eso está de todas. Eso se hace, eso se está haciendo. Está haciendo, el acta se toma a mano. Se toma a mano y el audio. Lo único que a ver quién se traga el audio ahí de dos horas después. Bueno, la de hoy ya ni te cuento eso. Eso no va a haber servidor que lo soporte. Aunque la de hoy no va a estar el sonido. Resumimos todo lo que hemos hablado hoy. Propone Chevy. ¿Así? Quiero decir, ¿qué sería? ¿Separas todo ahí? Tú vas a hacer un documento de abajo y se pasa a las comisiones. Están preguntando cuáles son los siguientes pasos y efectivamente yo creo que no están muy, muy claros porque yo no los tengo claros y voy a tener que hacerlo. A ver, resumo el DAFO. Todas las propuestas que han salido hoy. Antonio, ¿me dejas tu hoja? Yo creo que he tomado nota, si quieres, pero lo tuyo te hago enviar, te envío una hoja con la propuesta entera, vale. Y ya está. Bueno, con las diferentes propuestas. Vale, con las diferentes propuestas que yo he tomado notas de cada una, en principio. Que si os lo paso a, os lo paso a todos. Si veis que faltan cosas, por supuesto, añadir, tal, no sé qué. Siguiente paso, pues que los miremos y que en la siguiente jornada de reflexión. Es decir, que va a haber otra jornada de reflexión. Yo y definimos. Yo entiendo que sí, porque si no... Yo también lo creo. Sí, claro. Quedar el domingo que viene... Pero ya no, el domingo que viene, no. Yo creo que los puntos están como muy claros. El tema de las asambleas, cómo reflejar las asambleas más participativas. Sobre un tema o no y cómo nos coordinamos entre grupos. Y el N-1, ¿no? Un debate. Claro, podemos abrir un debate en el N-1. Entonces la siguiente jornada de reflexión, nada, claro. A ver, lo que podemos plantear es, no hemos sacado nada. Tenemos el fin de semana que viene y orcasitas, el siguiente del 15 de octubre, podemos quedar, estamos diciendo que estamos saturados. Yo casi lo dejaría para el siguiente, que es el 22, y el 22 ya a lo mejor conseguimos dinamizar un poco todo esto en la red, venir con propuestas más concretas y ya cerrar, ¿o no? Las propuestas, yo creo que la jornada de reflexión ya las acabamos de dar. Las propuestas como tal están. Ahora necesitamos que realmente lo sepa toda la asamblea y que se consensue. Pero no, si no me equivoco. Puesto... Vale, entonces, en la asamblea... Pero claro, es que, a ver, yo mi problema es... Pues si estamos días, diciendo... A la de, dentro de 15 días... Pues la del 15 de octubre. Ah, 15 de octubre. Mínimo, pues todo esto puede pasarse al 15 de octubre. Tampoco después del 15 de octubre. Claro, tampoco se hace a las prisas, que todos tenemos que aprender. Bueno, sí, la verdad. Lleva razón. Vamos a ver, puede que haya discusión sobre las propuestas, Eloy. Entonces, el día 22 retomamos. De todas formas, podríamos ir también un poco aportando ideas a la asamblea de lo que hemos llegado hasta ahora. Y si se va, por ejemplo, consensuando algo de lo que hemos hablado. Yo mi matiz está en que si el camino iba a que las asambleas queremos que sean más participativas y más de debate, llevar esto a la asamblea, yo creo que es negativo. Entonces podemos invitar a la gente a venir a la jornada de reflexión para que todos puedan estar, que sea más, pero que los que no estén, pues chicos, claro. Habrá que llegar a un consenso, por ejemplo, con lo que hemos hablado de si lo vamos a cambiar, si no, lo que es la... Claro, lo suyo sería, nosotros consensuaría una propuesta, sí, llevarla a la asamblea y que se aprobara. Por eso, ahí, por eso. Pero en 5 minutos. Si estamos todos de acuerdo los que estamos en el debate, ¿no? Pero sí podríamos fijar, es una fecha de, para ya el consenso. Sí. El día 22. Y creo que también ese punto que Eloy ha ido a él, que ha sido lo que los grupos de trabajo estamos para hacer trabajo, pero no para consensuarlo, sino que ahí lo tenemos que decidir todo. Eso es, ha sido que no lo, yo creo que no hace falta debatir ni nada, pero que recordar, eso es un recordatorio. Ahora mismo tenemos propuestas que tenemos y que no hay ninguna sola que diga una sola cosa. Claro. Pero hablo de ese punto. Por eso yo proponía el 22 retomar todo. Sí. Pero entiendo lo que dices, no vamos a aprobar, vamos a formular. Partiendo de todo esto que tenemos ya. Así de aquí al 22, yo animaría que tuviéramos debate en internet. Yo, si queréis, lo que hago en el resumen es propuesta para periodicidad de la asamblea. Una, dos y tres. Claro, esta. A ver, ¿qué propuesta cosa? Para no sé qué. A ver, dice. Vosotros ordenáis un poco. Eso es. Para que sea más fácil. Para que luego podamos debatir. A ver, ¿cuánta gente está en N-1? Joder, sois uno. ¿Cuánta gente no tenemos ni idea? O sea, es o se está o no se tiene ni idea. Para la gente que no está, ¿qué herramienta queréis usar? ¿O qué herramienta podéis usar? En Google Groups solo se puede tener lista de correo, o sea, tal como está funcionando ahora. Pero bueno, pero ahí está la confianza, lo que no tenemos ni idea de lo que acabamos de hablar, y lo que se debate, lo que se llegue y lo que se va a llegar. ¿Me explico? ¿Cómo? Te quiero decir, yo personalmente no tengo ni idea, que a lo mejor no me puedo meter en N-1, pero yo ya lo he hablado durante 2 horas con vosotros. Sí, pero además ahí se va a debatir, básicamente. La decisión va a estar para el día 22. Claro. Exacto, pero sí, ya, lo que yo ya he propuesto, lo he propuesto ahí. Vale. Si debaten que no, yo lo digo por hecho. La idea es ¿me explico lo que por quiero ejemplo, decir? Yo mi propuesta... No voy a debatirlo otra vez. Hombre, si se llega a un consenso tal que dicen, mira, que esto está clarísimo para todo el mundo. Claro, que, yo. Lo que pasa es que todo el mundo no participa. Una cosilla, yo que... Por ejemplo, N-1 no me gusta nada, pero no veo que haya alternativas, porque Google Group vale para mandar mensajitos, pero para tener la información ordenada, pues no. Bueno, a ver, yo creo que tenemos que hacer una cosa, y es un aplauso para esta jornada. Los carteles hay que ponerlo, ¿eh? Que venga la asamblea, sí. ¿Cómo?